¿Qué tal internet? Yo soy Kiday y bienvenidos a este nuevo año 2014. ¿Cómo están? Espero que estén bien y que esta transición de año viejo a año nuevo pues haya transcurrido de manera tranquila y no tan caótica como luego muchos acostumbran por ahí. Pero bueno, pues ojalá y hayan aprovechado estas 2 semanas que pasaron de festejos por ahí. Y pues sí. Esto es Bits and Beats, por cierto. Bienvenidos. Este es el podcast en el que me dedico a compartirles la que considero la mejor música de videojuegos. Un excelente inicio de programa. Pero bueno, este episodio va a estar muy interesante. La lista de temas que tengo por ahí alineada está muy buena, creo yo. Pero antes de entrar a detalle, quisiera platicarles algunas cosas que van a caer en la sección de Fede Ratas y que tienen que ver por ahí con los capítulos anteriores. Son varias, así que voy a tratar de hacerlo un poquillo rápido. Para la primera tenemos que remontarnos al primer episodio, que es el de Sidescrollers, ya que en ese capítulo mencionaba a Jun Senoe, que es un compositor conocido por su trabajo en la saga de Sonic principalmente, y le platicaba que él tiene una banda llamada Crush 40 y que se me hace interesante escuchar su música. Pues bueno, Ya lo había hecho esto, nomás que se me había olvidado comentarles. Y se me había olvidado, creo yo, porque la experiencia fue ligeramente decepcionante. Ya que, pues, mi idea inicial era, pues, tomar esta música que esta banda estaba componiendo y compararlo con el trabajo que hacen en la música de los videojuegos y, pues, poder ver las diferencias, ¿no? Pero resulta que el trabajo de esta banda es básicamente hacer arreglos de música que ya han hecho previamente para los videojuegos. Utilizan música de diferentes sagas, principalmente de Sonic y por ahí de un juego de NASCAR. Y aunque pues tiene cierto grado de originalidad porque involucra nuevas instrumentaciones y en algunos temas incluso le agregan letras, pues no es finalmente lo que yo esperaba. Aún así es muy buena música, está basada en rock pop, así que si a ustedes les interesa escucharlo, pues lo pueden hacer por ahí en YouTube, pueden encontrar algunos videos, así que pues ahí está ese punto, se me había pasado por ahí. Y bueno, lo siguiente que quería comentarles es sobre el episodio de Koichi Sugiyama, y es algo que no recuerdo si lo dejé claro en su momento, pero ciertamente recuerdo no haberlo mencionado en el capítulo anterior, y básicamente quería aclarar que los títulos de los cuales presenté música en el episodio no son necesariamente todos los en los que ha trabajado Koichi Sugiyama. Solo quería dejar esa parte clara, ya que él ha trabajado en otros juegos además de los que mencioné, y tenía la idea de inicialmente darle la lista completa de sus trabajos, pero pues se me pasó en ese capítulo, y ahorita pues la verdad es que pues no lo quiero hacer porque son bastantes, así que simplemente les voy a mencionar de manera muy general algunos de los títulos de los cuales no presenté música en este capítulo, nada más para que tengan una idea. Como compositor, pues bueno, ya le había comentado que Koichi Sugiyama pues ha trabajado en todos y cada uno de los juegos de Dragon Quest, desde el 1 hasta el 10, que si no me equivoco fue el último que salió por ahí. Y bueno, también compuso música para Dragon Quest Monsters, que es otra saga que es básicamente un spin-off de Dragon Quest. También trabajó por ahí en la saga de Wingman, la cual tiene creo 3 títulos. Trabajó en otra saga llamada Jesus Kyofu no Bio Monster, de la cual creo que hay 2 títulos también. Trabajó también en los títulos de Tetris 2 y Bomblis y Monopoly. Y de estos 2 juegos creo que nada más realizó el soundtrack de las versiones de japonesas. Las versiones americanas las compuso otro compositor por ahí. Además de todo este trabajo como compositor, él también ha trabajado como consultor en algunos títulos. Digamos que los más importantes serían Itadaki Street 2, Cybellion y Master of Monsters. Y de hecho este último título, Master of Monsters, el soundtrack fue compuesto por Hayato Matsuo, que en el programa les platicaba que él se podría considerar que es el aprendiz de Koichi Sugiyama. Y pues bueno, pues ahí lo tienen. Nada más quería mencionarlo para pues no dar la falsa idea de que lo que presenté es todo lo que ha realizado en su carrera, ya que pues como se dan cuenta, pues hay mucho más que escuchar de este compositor. Y pues si no presenté música de estos títulos, pues fue básicamente porque pues por un lado Algunos de estos juegos solo salieron en Japón, por lo que se puede volver un poquillo complicado conseguir los soundtracks. Y pues en ocasiones se pueden escuchar algunos videos en YouTube, pero no tienen normalmente la calidad muy buena, así que pues no vale mucho la pena presentarlos. Y por otro lado, si hubiera querido presentar música de todos los juegos en los que ha trabajado, pues el programa hubiera durado fácil más de 2 horas, así que pues bueno, ya habrá oportunidad en el futuro de compartirles más música de él, y pues por qué no, quizás ya hasta hacer una segunda parte del especial por ahí. Y bueno, finalmente, el último comentario que quería hacer tiene que ver con el capítulo anterior, el cual llamé por ahí Bajo Cero, y les hablaba de un juego llamado Doremi Fantasy, y les comentaba que podría ser complicado conseguir este título porque solo salió en Japón. Cuando hice este comentario me refería específicamente a la versión física del juego. Hace algunos años este juego fue lanzado para la Virtual Console de Wii, por lo que de este modo pues obviamente es más sencillo conseguirlo. La razón por la cual me refería ahí a la versión física es porque muchos coleccionistas y gamers de repente piensan que pues la mejor manera de experimentar un juego es pues haciéndolo en la consola para el cual fue hecho, como originalmente se planeó, y con su control adecuado y todo esto. Entonces pues por eso es que me referí en el comentario a la versión física del juego. De hecho, este mismo punto aplica también para Airbound, que por ahí les mencionaba que este juego podría ser difícil de conseguir porque últimamente ha estado muy caro. De hecho, lo acabo de ver en línea por ahí a $600. Pero bueno, también me refería a la versión física porque pues como ya reportamos en su momento en la página por ahí, Airbound fue lanzado el año pasado para la Virtual Console de Wii, y luego de que muchos usuarios lo estuvieron pidiendo por ahí. Así que pues si les interesa conseguir alguno de estos juegos y no les molesta jugar los emulados, pues bueno, lo pueden hacer por ahí desde un Wii tranquilamente o desde su Wii U. Ok, pues bueno, creo que eso era todo lo que tenía que comentar. Y pues bueno, espero que para la próxima no se me junten tantos porque luego consume mucho tiempo el inicio del capítulo. Y pues en fin, ahora sí vamos a entrar de lleno al tópico de esta ocasión. Creo que no lo comenté en el programa pasado, pero pues eso fue para darle una hora de misterio al capítulo. Bueno, la verdad es que se me olvidó, pero bueno, el tema es que vamos a enfocarnos ahora es para las pantallas de presentación en los videojuegos. Es un tema que se me hace interesante porque sobre todo antes, hoy no tanto, pero en las primeras generaciones las pantallas de presentación jugaban un papel muy importante en los juegos porque tenían como misión principal el utilizar una imagen muy sencilla y un trozo relativamente pequeño de música para transmitir de forma general pero efectiva la idea general del juego. Y pues era importante obviamente porque pues en su momento era lo único que se podía ver normalmente de un juego, porque pues lo veías pues en las arcades cuando lo tenían por ahí, o en incluso en algunas tiendas cuando lo mostraban, o ya de plano pues cuando ibas con algún amigo o pariente, pues lo primero que veías era la pantalla de presentación. Entonces si no te llamaba la atención, ya sea por los gráficos o por la música, pues difícilmente te interesaba jugar el juego y pues en un futuro pues comprarlo incluso. Así que pues al final esta es la mejor manera de comenzar un juego, una buena pantalla de presentación y una muy buena música de fondo. Pero bueno, esta idea pues eventualmente comenzó a evolucionar y poco a poco empezaron a aparecer las introducciones u opening que le llaman, los cuales pues al principio eran básicamente pantallas en blanco con pantallas, perdón, negras con texto plano donde se explicaban un poco de la historia del juego, pero después pues se fueron convirtiendo en una serie de imágenes con texto, después en animaciones y pues finalmente en videos como tal. Y pues con esto se convirtieron en una manera más efectiva, ¿no?, de engancharte con el juego básicamente. Entonces pues normalmente lo que he visto en internet es que cuando se habla de música en los videojuegos, estos dos tópicos generalmente se separan y dividen la música en las pantallas de presentación y la música en las introducciones o en los openings. Pero en este caso no vamos a hacer eso. Para este programa mientras la música aparezca antes de comenzar a jugar, entonces pues es candidata para entrar dentro del tópico. Así que bueno, ya que dejamos esa parte clara, igual que para comenzar un juego la mejor manera es con buena música, pues aquí también vamos a empezar con muy buena música. Y vamos a escuchar algo de Kid Icarus, del NES original. Este tema es la pantalla principal del juego y también es conocido como Angel Land Story. El compositor es Hirokazu Tanaka y esto es música de Kid Icarus. Esto que escuchamos fue música de Kid Icarus, fue el main theme del juego compuesto por Hirokazu Tanaka, también conocido como Hiro Tanaka, también conocido como Hip Tanaka, y el tema también es conocido como Angel Land Story, y pues es una manera excelente de iniciar el programa porque pues es un track muy, muy interesante y muy bueno, la verdad. Déjenme, de hecho, lo arranco nuevamente. Ahí está. Y es interesante porque pues Hirokazu Tanaka fue uno de los primeros compositores en estar trabajando en lo que se le considera hoy en día como el género de música en los videojuegos. De hecho, se podría decir que él fue uno de los que ayudó a afianzar este género, porque su estilo de música realmente no suena para nada como cualquier otro estilo clásico o un género clásico de la música. O sea, no suena como jazz, no suena como rock, no suena como nada parecido. Suena específicamente como música de videojuego. Y este detalle es interesante porque por ahí en una entrevista que le hacían, él comentaba que su método de composición nunca se basó en algún género musical en específico, sino que él lo que intentaba hacer era que la música del videojuego afectara de algún modo el gameplay, y de esta manera pues también afectara a la persona que lo estaba jugando, con lo cual pues se lograba una característica muy interesante de la música, que se puede notar a lo mejor no tanto en este tema, pero sí se nota un poco más, digamos, que en la música de Metroid, que fue uno de los primeros trabajos también que él hizo. Pero es muy interesante. Y bueno, de este track en particular, otro punto que vale la pena mencionar por ahí es que rumbo al final del tema sí se escucha un poquito más de arreglo y de complejidad a la hora de escribir los acordes. Y quizás tiene que ver también porque en otra entrevista que le hacían, él comentaba que pues realmente nunca tuvo influencias a la hora de componer. Sin embargo, acepta que pues el trabajo de otros compositores de algún modo dictaba la forma en que ellos componían. Y menciona puntualmente la música de Dragon Quest, que para cuando él componía esta música ya había salido. Y pues bueno, esta música de Dragon Quest, pues como sabemos, fue compuesta por Koichi Sugiyama. Y pues esto, al escucharlo ellos, pues hacía que pues intentaran igualar su estilo de composición a lo que estaba haciendo Koichi Sugiyama en ese momento. Entonces pues se puede notar bastante en la parte final de este tema, que es esta precisamente, vamos a escucharla. Es muy interesante porque en esa parte se juntan con una estructura muy compleja los tres canales principales, que son las dos melodías, el bajo, que pues por ahí la que resalta más es una de estas melodías que realiza por ahí un arpegio, que pues suena muy complejo, pero a las tres al escucharse juntas pues realizan una armonía excelente. Es en un muy buen track de este de Kid Icarus, y pues es una excelente manera de comenzar el capítulo con mucho ritmo y con mucho énfasis en música melódica. Y para continuar con esa tendencia, pues vamos a escuchar ahora música que yo creo que la mejor manera de describirla es simplemente escuchándola. Esto va a ser música de Katamari Damacy, es el main theme del juego, que también se le conoce como Katamari on the Rock. So good! Ha! Sutteki na afternoon! こんな日は歌って踊ろう。 Katamari on the Rocks es el tema que escuchamos del juego Katamari Damacy, salido para el PlayStation 2. Y esta música compuesta por Yu Miyake y, pues bueno, interpretada en la voz principal por Masayuki Tanaka y por ahí en los coros por Tomomi Suzuki. Que por cierto, por ahí Masayuki Tanaka es un vocalista muy conocido por allá en Japón, porque pues él lideraba por ahí una banda llamada Crystal King, la cual pues es conocida porque hizo la música para un anime popular por allá que se llama Fist of the North Star. Entonces, pues bueno, todo un ensamble que hicieron ahí para este juego, el cual pues tiene, pues como ya se dieron cuenta, música muy pegadiza, muy prendida, muy melódica sobre todo. Y pues está muy, muy interesante. Este track, como les comento, es el main theme del juego. Se presenta en un opening por ahí medio extraño que tiene el juego. Porque tiene por ahí pandas bailando, pájaros cantando y todo con excelentes animaciones que son completadas con 2 frames nada más. Pero está muy raro, muy muy muy japonés todo el diseño de este juego. Y esta canción, pues aunque se usa en el opening, no se usa completa como la escuchamos ahorita. Y nos escucha una versión más corta, pero pues esta es la versión que apareció por ahí en el soundtrack oficial, que creo se llama Katamasi Fortísimo, si no me equivoco. Y pues está muy interesante la música, porque lo que me llamó la atención cuando escuché este track, que pues lo conocía porque lo había escuchado en muchos por ahí videos en YouTube que tienen que ver con videojuegos, y en algunos otros videos que no tienen que ver con videojuegos. De todas maneras, me lo encontraba de repente este track, o no sabía de qué era, hasta que por ahí finalmente, cuando alguien me invitó a jugar Katamari Damacy, finalmente lo encontré este track y ya supe que pertenecía a este juego. Y lo que me llama la atención es que por ahí estaba investigando algo sobre el compositor que les comentaba, Yu Miyake, y por ahí decía que la frase principal, o bueno, melodía principal que suena por ahí, que son en los coros, que es básicamente la de na na na na na na na na, esa parte dice que él agregó en la música porque en aquellos tiempos, este juego salió en el 2004, él dice que escuchaba muchas críticas sobre la música actual en los juegos, que no era tan melódica o memorable como la música de las primeras generaciones de los juegos, que es algo que muchos que nos gusta la música en los juegos, pues hemos dicho muchas veces. Entonces, para contrarrestar este punto, él agregó esta frase o esta melodía para hacer la música igual de memorable y de reconocible como era antes. Y pues la verdad lo logró, porque como les comento, esta canción pues te la puedes topar en muchos lugares por ahí, en YouTube, en muchos videos. Es muy conocida y es muy utilizada para muchas cosas. Entonces, pues un éxito rotundo con esta música, con bastante energética y bastante divertida. Y pues bueno, nuevamente siguiendo con esta línea de musical, ahora vamos a escuchar algo de un título muy bueno llamado Rayman Origins. Y vamos a escuchar el tema de la pantalla de presentación de este juego, que también es llamado Loom King. Esta es música de Christoph Herald y Bill Martin. Así que vámonos con este track de Rayman Origins, salido para el PlayStation 3. Bye. Esto que escuchamos fue Loom King, tema de Rayman Origins, salido para el PlayStation 3 en el 2011. Y es música compuesta por Christoph Herold y Billy Martin, los cuales son conocidos porque también realizaron el soundtrack de un juego que se convirtió de culto para muchos, llamado Beyond Good and Evil. Un excelente juego, por cierto, si no lo han jugado, por ahí se lo recomiendo, está muy bueno. Y pues bueno, aunque realizaron el soundtrack para estos dos títulos, pues la música es muy diferente. La música de Rayman Origins pues es definitivamente mucho más excéntrica y más juguetona que lo realizado en Beyond Good and Evil, que pues se caracteriza por ser un poquillo más emotiva. Pero bueno, ambos soundtracks son muy buenos, la verdad, manejan su propio estilo. Y hablando de Rayman Origins, pues es muy interesante porque en un artículo que leía sobre la composición de este soundtrack, platicaban que cuando se realizó este juego, pues los encargados de realizar el diseño visual y el diseño de los niveles, pues tenían libertad total en cuanto a lo que querían hacer. Y esto a la vez se tradujo en que la música tuviera esa misma libertad, por lo cual los compositores pues tuvieron la libertad de experimentar utilizando diferentes géneros. Y pues esto terminó viéndose muy reflejado en el soundtrack, al grado de que en una misma canción de repente mezclan diferentes géneros musicales y se escucha bastante bien, la verdad. Y otro punto que más me llama la atención a mí es que, a pesar de que por encima la música puede sonar un poquillo simple en cuanto a los instrumentos que utilizan y las melodías por ahí, la verdad es que si uno lo ve más a detalle, es música que en su nivel de composición es sofisticada. Porque tomando algo muy, muy simple, por ejemplo en este tema, pues por ahí las vocecitas que se escuchan de fondo, que parecen ardillitas, en cualquier otro compositor hubiera utilizado estas voces al grado de saturar la canción, con tal de pues tratar de atraer al jugador con esto. Sin embargo, aquí en Rayman Origins las utilizan simplemente el nivel necesario para darle vida a la música, y no lo saturan, de manera que logran darle un equilibrio bastante bueno a las canciones. Y pues simplemente te llenan de alegría esta música. En este estilo me recuerda mucho al track que les compartía por ahí en algún momento de Wonderboy 3. Porque pues ambos temas realmente te hacen sentir bien. Y pues como alguna vez lo platiqué, pues originalmente pues de eso se trataban los videojuegos, de simplemente darte diversión y de hacerte sentir a gusto y de hacerte sentir feliz. Y pues Rayman Origins pues en general es un juego que logra transmitir este sentimiento. Excelentes juegos, tanto Rayman Origins y Rayman Legends, que pues desgraciadamente pasaron desapercibidos para mucha gente, pero pues son altamente recomendables, ya que son juegos excelentes en todos los aspectos, tanto en gameplay como pues en la música, como lo estamos escuchando, y pues también a nivel artístico es muy muy bueno en estos títulos, altamente recomendables. Como les comento, si no los han jugado por ahí, pues todavía están a tiempo para conseguirlos. Pero bueno, pasando a temas un poco más serios, el siguiente track va a ser de un título muy conocido. Va a ser la música del opening de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Y el track del mismo nombre está compuesto por Norihiko Ibino y está interpretado por Cynthia Harrell, de este título salido para el PlayStation 2 en el 2004. Este track se llama Snake Eater. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life not for honor, a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, escuchamos música de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. El track corresponde al opening del juego y está compuesto por Norihiko Ibino e interpretado por Cynthia Harrell en la voz. Y pues es un excelente tema, si les gusta la música de James Bond, pues este track les va a encantar porque tiene ese mismo estilo. De hecho, el video que acompaña esta canción en el opening también es muy similar a los intros que se utilizan en las películas de James Bond. Y pues este track es un ejemplo perfecto de lo que les mencionaba al arranque del programa, que les decía que pues los openings y las pantallas de título pues tienen que reflejar pues de manera efectiva de lo que se trata el juego, y este track lo logra de manera excelente porque al escuchar el track y ver el video que lo acompaña, inmediatamente te da la idea de que este juego va a ser de espionaje, que este juego va a ser de andar en por los lugares de manera sigilosa. Y pues está excelente, hizo muy buen trabajo. De hecho, esta música es de las pocas que recuerdo que cada vez que jugaba Metal Gear Solid 3, durante el tiempo que me llevó a terminarlo, siempre dejaba el opening completo, nunca lo cortaba, porque al escuchar la música y ver el video, pues simplemente me ponía en el estado mental adecuado para comenzar a jugar. Estaba excelente. Y pues bueno, que no les puedo decir pues nada más de Metal Gear Solid 3, porque pues ya todo se ha dicho, es un excelente juego. Si no lo han jugado, pues vale mucho la pena por ahí. Y pues nada más como comentario, eso sí, el track que le estoy presentando pues es la versión original, porque ya después esta música se utilizó en el juego de Super Smash Bros. Brawl, donde pues como ya sabemos Snake tuvo por ahí una participación como personaje de pelea, y pues esta música se utilizó para alguno de los escenarios, pero la versión que se utilizó fue más bien una versión instrumental. En este caso pues la versión original fue con voz. Y pues bueno, yo considero que se escucha mucho mejor así que por eso se las presenté de esta manera. En fin, pasando al siguiente track, les voy a presentar algo de un juego sacado para el Nintendo 64 por Rare. Así que esta va a ser música de Jet for Gemini. El compositor es muy conocido, se llama Robin Vinland, y pues como sabemos también compuso la música para Banjo-Kazooie, otro juego bastante conocido entre los fans. Y bueno, la música que les voy a presentar corresponde a la pantalla de presentación del juego. Esto es Jet for Gemini. We'll be right back. estamos escuchando música de Jet for Gemini. Esta corresponde a la pantalla de presentación del juego y está compuesta por Robin Vinland. Y pues antes que Halo, antes que Gears of War y antes que todos estos juegos espaciales, pues ya existía Jet for Gemini con un excelente soundtrack que para muchos amantes de la ciencia ficción pues les debe de recordar por ahí música de Star Wars o de incluso de Superman por ahí. Y pues no es coincidencia, porque en una entrevista que leía a Robin Vinland pues mencionaba que la inspiración principal para este soundtrack pues fue John Williams precisamente. Y pues el toque de este compositor se puede notar a lo largo de todos los tracks de este título, pero sobre todo en la música de la pantalla de presentación, que pues suena bastante cinemática. Yo creo que es la mejor manera para describirlo. Y pues este juego es muy bueno, yo lo tuve, o lo tengo de hecho todavía, y honestamente no recordaba mucho de su soundtrack. Este tema junto con alguno de los niveles eran los que recordaba solamente, pero ya después que lo busqué por separada la música de este juego, me di cuenta que la música contrasta un poco con el diseño artístico del juego. Este, al ser un juego de Rare, pues los personajes son un poco caricaturizados, y el juego pues es muy colorido. De hecho, pues los enemigos principales de este juego son insectos básicamente, y pues básicamente casi todos ellos hormigas. Pero sin embargo, la música es bastante seria en cuanto a su estilo de composición. Y es curioso también porque en un artículo que leía sobre el desarrollo del juego decían que se utilizaron muchas influencias para el desarrollo, y pues ellas incluían Star Wars, incluían a Aliens, incluían a Duna, e incluso Stargate por ahí también sirvió como influencia para el desarrollo de este juego, tanto en el diseño del mismo como en la música. Y se nota bastante en los niveles. Yo recuerdo mucho un nivel que era básicamente una nave en el espacio abandonada y estaba semidestruida por ahí, y la música en este nivel pues es muy tensa. La ambientación es así como que también muy oscura y un poco tenebrosa, por así decirlo. Y pues para un juego como este, pues la verdad sí sorprendía. Sin embargo, pues como les comento, muy bueno. Quizás por ahí a la hora de apuntar tenía sus problemillas, sobre todo manejando al perro, que era uno de los tres personajes principales. Que por cierto, antes que Call of Duty, pues ya había perros que se podían manejar en Jet for Gemini. Pero bueno, a pesar de eso, por ahí en las críticas se le consideró como uno de los juegos más innovadores en su época. Y pues no es para mal, pues era cuando esta compañía Rare pues estaba en su apogeo, realizando de los mejores trabajos en el Nintendo 64, la verdad. Y bueno, continuando con el tópico del espacio, vamos a escuchar música ahora de un juego salido para el NES llamado Guardian Legend. La música que vamos a escuchar pues es la pantalla de presentación del juego, y es un track compuesto por Masatomo Miyamoto, también conocido como Miyamo Shant, y esto es The Guardian Legend para el NES. Thank you. The Guardian Legend es el título del cual estamos escuchando música en este momento. El track corresponde a la pantalla de presentación del juego y está compuesto por Masatomo Miyamoto, que fue acreditado en el juego como Miyamo Chant. Y pues este es otro track que refleja bastante bien el estilo del juego. Es un track que suena muy espacial por dos cosas principalmente. Una de ellas es pues esa especie de explosión que se escucha al principio, que pues supongo yo que trataba de reflejar por ahí una nave espacial o algo así, pero suena muy curioso. Y lo otro es que la melodía principal de esta canción pues tiene un efecto muy, muy particular que le da un toque así medio espacial a la canción, y pues refleja muy bien la atmósfera del juego. Este juego pues es un juego que transcurre en el espacio y es muy interesante porque por lo que pude ver de este juego, lo que he podido revisar por ahí en videos, es que este juego maneja tres diferentes estilos. Porque por un lado es similar a The Legend of Zelda, con una vista pues por arriba, en la cual tienes que recorrer una nave por ahí espacial y buscar tesoros y todo esto. Pero también tiene estilo de gameplay similar a Metroid, porque tienes que obtener habilidades y revisitar diferentes áreas a lo largo de esta nave. E incluso tiene por ahí niveles que manejan un tercer modo de gameplay, que es más al estilo de Flying Shooter, porque el personaje principal aparentemente se transforma en una nave por ahí y luego le anda disparando en el espacio. Está muy interesante este juego. De hecho, la música, al menos de este track, me recuerda un poquito a The Legend of Zelda. Y también muy curioso esa parte que les comento del inicio con la explosión. El track nunca vuelve a regresar a esa parte. El loop lo realiza a una parte más adelante de la canción, no en la parte inicial. Así que pues es un detalle muy, muy interesante de este tema de The Guardian Legend. Y también interesante es el hecho de que en cualquier afición como esta, que es la música de los videojuegos, uno llega a un momento en el que piensa conocer pues lo mejor que tiene para ofrecer esta afición, en este caso la música. Yo pensé que ya conocía a muchos de los compositores pues más destacados, pero pues de repente uno se encuentra con algunas joyas por ahí. Irónicamente, recientemente me encontré con un tesoro, que es este juego llamado Treasure Hunter G. El soundtrack está compuesto por 7 compositores. Sin embargo, el track que les voy a presentar es de un compositor llamado Hitoshi Sakimoto, el cual pues el trabajo que realizó en este juego es increíble, la mera verdad. El soundtrack en general de los 7 compositores es muy, muy bueno. Es un excelente descubrimiento que hice recientemente. Y pues este es un título pues lanzado por Square solamente en Japón. Corresponde al Super Famicom. Y para darles una pequeña probada de lo que es este soundtrack, les voy a presentar la música del opening del juego. Este se llama Hamarira Hajiji. Y pues como les comento, es música compuesta por Hitoshi Sakimoto del juego Treasure Hunter G. Esto es música de Treasure Hunter G. El track corresponde al opening del juego y está compuesto por Hitoshi Sakimoto. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es un track simplemente genial, con un estilo fantástico que pues encaja bastante bien con el juego. Pues este es un RPG que pues no es como los RPGs tradicionales, que es basado en turnos, y tampoco es un RPG de acción al estilo Secret of Mana. Aparentemente este juego es más como un RPG estratégico, muy similar al estilo que se maneja en Fire Emblem, en los juegos más recientes de Fire Emblem. Pero pues bueno, la música es increíble, yo creo que es uno de los mejores descubrimientos que he hecho últimamente. Y pues sí, les comento, 7 compositores al parecer trabajaron en el soundtrack de este título. Sin embargo, por lo que pude escuchar, la música de Hitoshi Sakimoto destaca de entre todos, por lo cual me hace pensar que él es el compositor principal de este título. Y pues sí, es en general la música de todo el soundtrack está bastante genial, la verdad. Este juego, pues como les comento, es sacado por Square, que pues una compañía que siempre se ha caracterizado por muy buena producción en sus juegos. Y pues la música es muy representativa de este género, que aunque no suena muy majestuosa como en algunas otras sagas, pues sí suena con un nivel de composición muy elevado. Y curiosamente hay algo que me llamó la atención, porque estuve revisando un poco de gameplay de este título, y aunque no pude entender lo que decía, pero en el opening del juego se alcanzan a ver unas figuras muertas en un pueblo por ahí, que es, yo creo, la primera imagen que se presenta en el video del opening. Y para mí contrasta mucho con la esencia de este track, porque inicialmente yo me lo imagino como un track un poco más, con una esencia un poco más feliz y un poco más alegre. Sin embargo, pues las escenas tan dramáticas que se muestran en el opening pues contrastan bastante, la verdad. Es algo muy curioso, y pues me da mucha curiosidad pues tanto jugar el juego como investigar un poco más sobre Hitoshi Sakimoto. Muy seguramente les voy a estar presentando más música de él en los capítulos próximos. Así que pues bueno, si pueden, si tienen oportunidad, chequen la música de este título de Treasure Hunter Jim. Y bueno, a continuación les voy a presentar música de Street of Rage. No. Es que me estoy dando cuenta que aquí en los tracks que tengo alineados tengo más música de juegos que corresponden a Square. Así que yo creo que voy a mover por aquí un poco los tracks y les vamos a hacer un pequeño bloque Square. Un bloque Square. Y sí, yo creo que el track de Street of Rage se los presento más adelante si tengo tiempo. Y yo creo que finalmente les voy a presentar música de Nobuo Uematsu. Y digo finalmente porque hasta ahora no había podido colocar un track de este gran compositor en los capítulos anteriores, porque pues ya sea por una razón u otra siempre terminaba sacrificándolo. Pero bueno, basta de eso. Les voy a dejar aquí con un tema de Final Fantasy V, salido para el Super Famicom. Y esta música es el main theme del juego, también conocido como Ahedon Norway. Y esto es música de Uematsu-san, Final Fantasy V. Thank you. Esto es música de Nobuo Uematsu, corresponde al juego Final Fantasy V y es el tema principal del título, también llamado A Head on Our Way. Y pues yo creo que este track representa muy bien el estilo tan clásico que maneja Nobuo Uematsu y que por eso se le considera uno de los mejores compositores en la industria de los videojuegos. Y es que este track ejemplifica muy bien lo que normalmente hace, que es pues combinar un sonido muy orquestal, que en este tema se caracteriza por ese arreglo de cuerdas y sobre todo con el arpa que predomina mucho el frente y que yo creo que es uno de los instrumentos más representativos de la saga Final Fantasy, pero a la vez lo combina todo con un estilo rock pop que en este track se ejemplifica por la batería y por el bajo, sobre todo en esta parte aquí el bajo, escúchenlo con atención. O sea, es un track excelente y de hecho de una manera que solo Nobuo Uematsu lo puede hacer. Y yo estoy muy de acuerdo con que yo creo que este compositor es fácilmente el mejor en la industria de los videojuegos. E incluso se puede decir que es uno de los mejores compositores de música en general, porque su trabajo siempre es muy emblemático y siempre muy, muy enfocado al estilo clásico y siempre con un muy alto nivel de composición. Y pues es un tema pues muy característico de Final Fantasy, pero pues que valía mucho la pena presentárselos en esta ocasión. Y pues otro gran ejemplo de pues el nivel de calidad que pone Square en sus producciones. Y bueno, para el siguiente track, yo creo que en este bloque de Square vamos a escuchar de un ensamble de excelentes compositores, porque el siguiente que vamos a escuchar corresponde a Hiroki Kikuta, así que vamos a escuchar algo de Secret of Mana, sacado para el Super Nintendo en el 93, y esto va a ser la música de la pantalla de presentación del título, que se llama Fear of the Heavens, o también es conocido como Angel's Fear, así que esto es música de Secret of Mana compuesta por Hiroki Kikuta. Esto que escuchamos fue el tema principal del juego Secret of Mana, música compuesta por Hiroki Kikuta, y pues es un track que, déjenme lo arranco de hecho, yo creo que la forma más sencilla de catalogarlo es como memorable, o sea, simplemente es un track que una vez que lo escuchas, pues se queda contigo. Yo creo que es música muy emblemática de este juego y con un estilo de composición muy similar a lo realizado por Nobuo Uematsu en el track que les presenté anteriormente de Final Fantasy. Sobre todo en esta parte, chéquense cómo entra el bajo aquí en esta parte. Mm-hmm. Es muy... Es una manera muy genial como poco a poco van entrando los instrumentos en este track. Y después toma un poco más de fuerza, como queriendo arrancar, pero finalmente se vuelve a calmar. Es un track muy, muy excelente de este juego, que como les había comentado, lo considero como uno de los mejores que se han hecho en la historia. Y un detalle también muy, muy curioso es cómo termina con un sonido de un sintetizador que casi casi suena como New Age. Igual y ahorita lo vamos a escuchar nuevamente, que es después de esto, cuando el track se calma. Chéquense cómo entra este sintetizador aquí. Excelente manera de terminar este genial tema de Secret of Mana. Y pues es un soundtrack en general bastante bueno, como lo es la siguiente selección que les voy a presentar. Es música de otra gran saga, compuesta por otro gran compositor. Esto va a ser la música del opening de Chrono Cross, el juego lanzado para el PlayStation, y su música está compuesta por Yasunori Mitsuda, compositor reconocido por su trabajo en Chrono Trigger, la primera instalación de esta saga. Y pues el track que les voy a presentar, como ya les platiqué, corresponde al opening del juego y es conocido como Time's Scar, o también como Scars of Time. Esto es música de Chrono Cross. Esto fue el opening del título Chrono Cross, salido para el PlayStation, y su música está compuesta por Yasunori Mitsuda, que como ya les comentaba, también trabajó en Chrono Trigger, un soundtrack emblemático en la industria. Y pues esta música también muy buena. Un detalle por ahí que se puede comentar es que la guitarra de este track está pues interpretada o tocada por Tomohiko Kira, un músico que es muy conocido en Japón por haber trabajado en la saga de Xenogears, que es otro título RPG de Square. Y además porque él tiene una banda de lo que le llaman música progresiva céltica, se llama Sabadak. Y comento esto porque es curioso que en este track Se nota también un toque bastante céltico, sobre todo en la segunda parte del tema, con el uso del violín que se escucha por ahí. Le da un toque pues muy muy interesante a esta canción, además de que después con el agregado de las percusiones africanas que se suenan por ahí, le da un aire bastante majestuoso a este track. Y pues en conjunto con el video que se muestra en el opening de Chrono Cross, pues está simplemente excelente. Otro de los temas que inmediatamente al escucharlo pues te dan ganas de jugar el juego, cosa que yo personalmente no lo he hecho. Simplemente jugué Chrono Trigger y lo terminé, conseguí uno de los finales que pues creo que por ahí tiene alrededor de 7 o 9 finales Chrono Trigger. Pero pues bueno, yo no tuve ni la paciencia ni el tiempo de hecho para conseguir todos ellos, simplemente conseguí uno. Y bueno, ya después ya no tuve oportunidad de jugar Chrono Cross, pero o sea, es un excelente juego con muy buena música, eso sí lo he escuchado. Excelente soundtrack, también compuesto como les comento por Yasunori Mitsuda y pues muy buena música. Y con esto yo creo que ya damos por terminado este pequeño bloque Square. Creo que ya no tengo música de títulos de esta compañía más adelante. Y yo creo que sí alcanzo para presentarles otro tema. Estamos bien de tiempo. Yo creo que sí alcanzo para presentarles esta música porque es muy interesante. Es de un título salido para el NES llamado Solstice. Y esto es música compuesta por Tim Follin y pertenece a la pantalla de presentación del juego. Así que bueno, los dejo con un traje de Solstice para el NES. Esto que escuchamos es todo un jam del juego Solstice, música compuesta por Tim Follin y que la verdad está simplemente genial, porque aunque empiece por ahí con un sonido medio estereotípico de explosiones, inmediatamente después se transforma en un poderoso tema de rock progresivo que me recuerda a música de Emerson, Lake Palmer, de Yes o incluso hasta de Rush por ahí. Y pues este track tiene de todo, o sea, tiene un bajo bien prendido, tiene varios solos ahí que simulan una guitarra, diferentes secciones a lo largo del tema, o sea, es todo un track este. Y pues música muy rara para un videojuego, sobre todo para el NES, porque pues el hacer un tema así de complejo con las limitaciones que tenía la consola, pues realmente tiene mucho mérito, para, sobre todo para el compositor Tim Foley. Y con esta excelente música de Solstice llegamos al final de este Bits and Beats, dedicado a pantallas de inicio e introducciones en los videojuegos. Como es costumbre, si tienen comentarios o sugerencias de temas, los pueden hacer llegar por medio del correo electrónico vox.mexico@gmail.com, por la sección de comentarios de la página, o si gustan por mi cuenta de Twitter @followmearound, me pueden seguir por allí y estar al pendiente de las novedades de los programas. Y bueno, antes de que se me olvide, el siguiente episodio va a estar dedicado a la música de jazz en los videojuegos, lo cual promete estar bastante interesante. Y para cerrar este capítulo vamos a hacer un sándwich de Hirokazu Tanaka, ya que comenzamos con música de Kid Icarus y vamos a terminar con Metroid. Este tema corresponde a la pantalla de título del juego y pues es una canción muy memorable y conocida para muchos. De hecho, la mayoría la reconocen porque pues la consideran como un tema muy oscuro y que te llena de soledad por ahí, cosa que pues yo nunca he entendido del todo, porque si bien es cierto, Hirokazu Tanaka comentó alguna vez que para este soundtrack trató de evitar el uso de acordes muy, muy melódicos, lo cual pues sí se nota en la primera parte de la canción, pero al menos para mí la segunda parte sí es muy melódica y tiene notas que tienen un poco más de luz y que para mí al menos transmite un sentimiento como de esperanza, incluso contrario a lo que normalmente se comenta de esta música. Pero en fin, cada quien puede sacar sus conclusiones y eso es precisamente lo que hace de esta una muy buena música. Por lo pronto, yo soy Kidei y los dejo con Metroid para el NES original. Gracias y hasta luego.